Feliz día para todos. Comenzamos el café mañanero dando cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,09. Se fortalece la moneda europea respecto al día de ayer en un 0,22%. El petróleo baja a los $102.09. Estamos hablando del precio Brent a nivel internacional. Y el IBEX 35 ha caído un 1,64%. Ha cerrado la jornada en 8,482 puntos. Y en algunos titulares de economía destacamos que la Europa se enfrenta a una moderación salarial muy superior a la de los Estados Unidos. En lo que tiene que ver con los mercados, destacamos hoy que destacamos las renovables que están en el punto de mira tras la última ocurrencia de Elon Musk, sí, el magnate, el hombre más rico del mundo, y apuesta por las energías renovables. Y bueno, atención, porque el gobierno ha creado la autoridad del cliente financiero con decisiones vinculantes hasta los 20.000 euros. Pero hay más para abordar en la jornada de hoy. Atención a los principales temas que tenemos para destacar. Tenemos para destacar hoy la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, que simbolizan el inicio de una nueva etapa bilateral. Encuentro muy importante. Del contexto internacional, destacamos también la decisión de la comunidad internacional, de la OTAN más exactamente, de fortalecer militarmente a Ucrania. Estamos pendientes de la respuesta por parte de Vladimir Putin. En el ámbito latinoamericano, el gobierno de Perú se declara muy sólido pese a la crisis social y política. Gracias por acompañarnos. Esto en lo que tiene que ver con la actualidad económica, política y social. Ahora vamos con los deportes. Buenas noticias. Jornada espectacular para los equipos españoles que participan en la Champions. El Real Madrid ganó a domicilio al vigente campeón 1-3. Buen resultado. Se puede incluso permitir perder en la vuelta 0-1. Y el Villarreal volvió a sorprender, esta vez al Bayern Múnich. Lo derrotó por la mínima diferencia, pudo ampliar el marcador, pero no entraron más. Bien por el submarino amarillo, que será cuestión también de que defienda ese marcador en el partido de vuelta. Dos triunfos en la jornada para los equipos españoles en la Champions. Seguiremos también hablando acerca de la vuelta al País Vasco. Estamos en la antesala de las grandes de Europa, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. ¡Feliz mañana! Así comenzamos nuestro programa en el día de hoy, dando cuenta siempre de la actualidad y el entretenimiento. Y tenemos para continuar presentándoles ya en lo que tiene que ver con el saludo musical al maestro Juan Luis Guerra. El artista dominicano estará visitando la ciudad de Valencia este verano y aquí está su repertorio musical. Feliz día, gracias por seguirnos. Escuchan Latinos RTV. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en Cuboca. Yo canté bachata aquí en Fukuoka. Bachata en Fukuoka. Y un atardecer pinto de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó Arigato. sayonara, con pocas ganas, y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohio, gozaimasu. Café Mañanero con buena música, y en este caso escuchando al maestro Juan Luis Guerra, una de las grandes referencias de la música latina. Se trata de un artista innovador en el contexto de la música caribe. Su propuesta definitivamente no tiene fecha de vencimiento y llega a todos los públicos. Impresionante, el maestro Juan Luis Guerra. Bueno, nos estará visitando, y esa es la buena noticia que tenemos en el contexto musical. Estará visitando la ciudad de Valencia, va a actuar exactamente en el Estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio donde juega el Levante. Va a coger entonces los ritmos caribeños, el Ciudad de Valencia, los ritmos caribeños del maestro Juan Luis Guerra. Será este verano. Promete mucho ritmo el verano 2022, cuando estamos ya volviendo a la normalidad después de esta durísima pandemia. Viene la recompensa y viene por cuenta de la música. Y qué bien que sea con grandes artistas como Juan Luis Guerra. Café Mañanero con Jorge Rivera. Bienvenidos a nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos destacando que la OTAN se ha mostrado abierta a enviar armamento pesado a Ucrania por primera vez desde el inicio del conflicto en el este de Europa, ante el potencial recrudecimiento de la invasión rusa y de que la guerra se dilate en el tiempo. En declaraciones ante la reunión de ministros de exteriores aliados, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha incidido en que Kiev necesita con urgencia más apoyo militar ante la nueva fase en la que entra la guerra en Ucrania. Y nos preguntamos, ¿cuál será la respuesta de Vladimir Putin? Recordemos que está bastante dolido porque, primero, el plan no le ha salido tal como lo tenía previsto, acabar la guerra en cuestión de una semana. Y se le está extendiendo. Ya hoy alcanzamos el día 43 de la guerra de Ucrania. Y al contrario, las tropas rusas están de retirada, especialmente de los alrededores de Kiev. Todavía tiene mucho territorio ucraniano ocupado, es verdad. Pero ya ha generado fisuras, de acuerdo con organismos de inteligencia de Estados Unidos, de Reino Unido, entre otros países. La inteligencia internacional dice que dentro de las fuerzas militares rusas hay discrepancia con su presidente Vladimir Putin. A propósito, la Unión Europea va a impulsar más sanciones a Rusia que pasan por prohibir la importación de carbón, sin descartar medidas contra el petróleo y el gas, mientras Rusia anuncia que denunciará las sanciones económicas en los tribunales internacionales. Son nuevos desafíos. Yo sé que por ahí hay mucha gente preguntándose, bueno, pero estamos viendo que las sanciones a Rusia no están teniendo un impacto, por lo menos para detener la guerra. De acuerdo con el análisis que hacen muchos analistas, entre estos el señor Walter González, que escribe para el periódico La Reforma de México, dice que no, que las sanciones sí que tendrán consecuencias. Una cosa es que no se estén notando, quizás a corto plazo, pero que a mediano y largo plazo tendrán y gravísimas consecuencias para la economía y la política rusa. Y no le falta razón. En estas líneas también tenemos que anotar que el presupuesto que se tenía para esta guerra, ahí está, y es el que se está gastando, ¿no? Pero vamos a ver cómo vienen las cosas para el año entrante, cuando haya que ampliar esos presupuestos. Y vienen durísimas sanciones para Rusia, en lo económico, en lo político y hasta en lo deportivo. Recordemos que se ha estado privando a los deportistas rusos o representar a Rusia. Entonces, quizás será cuestión de tiempo, será cuestión de paciencia, pero las consecuencias sí que tendrán, sí que se podrán ver. De acuerdo con lo que vaticinan los analistas económicos, Rusia, a partir del próximo año, podría estar volviendo a la situación de pobreza que tenía en la década de los 80. Supone un retroceso grandísimo en un corto tiempo. Bueno, son las consecuencias entonces de las decisiones que ha venido tomando el presidente ruso Vladimir Putin, entre estas la invasión a Ucrania. Bueno, siguiendo con otros temas del día, tenemos hoy para destacar que el rey Felipe VI ha mantenido este miércoles una reunión en la Zarzuela con el líder del Partido Popular, el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se ha centrado durante más de 2 horas y media en un tema en particular: la situación del Sáhara Occidental, luego de la decisión que tomó el presidente Pedro Sánchez de aceptar de que sea un territorio autonómico bajo el mando de Marruecos. Este asunto precisamente se va a abordar en el día de hoy en esa reunión bilateral que va a sostener Pedro Sánchez con Mohamed VI. Es sin duda alguna la agenda del día. Pedro Sánchez se reúne con Mohamed VI y entre los temas a tratar está desde luego el Sáhara Occidental. Independientemente del coste político que tenga, especialmente en la coalición de gobierno, sabemos que Podemos y partidos nacionalistas no están de acuerdo con esta decisión. Pero ¿qué le va a representar a España el hecho de que aceptar, dice y argumenta Pedro Sánchez, que tal como se viene manejando en la ONU y como lo vienen haciendo varios países europeos desde hace tiempo, y es el caso de Francia, es el caso de Alemania, pues se le va a representar una mejor relación con el Reino de Marruecos para contener, oigan bien, entre estos, el flujo migratorio. Flujo migratorio, más efectividad para Marruecos, controlar los flujos migratorios de África hacia Europa. Y de América Latina, tenemos para destacar que el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha sobrevivido a mociones de censura, pero lejos de haberse fortalecido, se enfrenta a un desafío global en su contra, en el Congreso y en las calles también, porque hemos visto revueltas que han continuado precisamente en el día de ayer, que piden su dimisión tras las fuertes revueltas violentas y paros en el transporte. Las portadas de este miércoles traían y continúan en el día de hoy de manera unánime la petición por parte de sectores políticos y sociales de la renuncia del presidente del Perú. Perú vive la enésima coyuntura de crisis con un Congreso mayoritariamente opositor que no ha cesado en su acoso al mandatario durante los 8 meses que lleva en el cargo. Todo parece indicar, y a pesar de que sobrevivió, digamos, políticamente, ¿no?, a la jornada de protestas de este miércoles y también del martes, recordemos que hubo el martes también protestas, todo parece indicar de que Pedro Castillo tiene los días contados en el Perú y se va consumando así la inestabilidad política en el país inca. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos preguntamos. Pues la experiencia dice que vamos a ver lo que ha ocurrido en los últimos 5 años en el Perú, 5 o 7 años, ¿no?, donde hay una seguidilla de presidentes que han caído. Ahora, no sé si a Pedro Castillo le va a corresponder el mismo destino de sus antecesores, que todos están presos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, por la entrada en diagonal a la Catedral. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del Cid. Servicio de recogida y domicilio

Vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con toda la actualidad, las entrevistas, igualmente los segmentos del Café Mañanero. En solo tres pasos, consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-426530. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos en el Café Mañanero, vamos inmediatamente entonces con los segmentos. A esta hora saludamos a Carlos Anguro, que nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Una tendencia en las redes sociales. Bueno, tenemos algún inconveniente con Carlos Anguro. Vamos entonces ya con el primer sorbo de actualidad que nos trae a esta hora John Valencia. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Nuestro primer sorbo de actualidad con los invitados. Hoy tenemos un especial placer en poder saludar a esta hora en Ecuador, cuando en Ecuador son la 1:00 a.m. y aproximadamente 35 minutos, creo, a dos personas que han sido repatriadas en todo este proceso del conflicto de Ucrania y Rusia. Son dos hermanos, dos estudiantes, ellos estaban en Ucrania haciendo sus estudios y tengo entendido que fueron repatriados, no sé si en el primero, en el segundo o en el tercer vuelo humanitario que su país, que Ecuador, que la Cancillería de Ecuador había dispuesto para repatriar a los ecuatorianos que se encontraban estudiando en Ucrania. Recordemos que en Ucrania habían alrededor un poco más de 800 ecuatorianos, era de las nacionalidades latinoamericanas la más numerosa. En el proceso de repatriación se retornaron aproximadamente más de 600 estudiantes, entre trabajadores y estudiantes, y uno de esos es justamente Israel Burgos, a quien le damos la bienvenida a esta hora al Café Mañanero. Muy buenas madrugadas, Israel, muy buenos días aquí en España. Muy buenos días, caballero, espero que estén muy bien. Gracias, Israel. Quisiéramos saber qué tal ha sido el retorno, qué tal ha sido este mes. Ya tengo entendido, llevamos un mes del retorno, ¿verdad? Ya más o menos 3 semanas, casi el mes, sí, caballero. Sí, más o menos en orden. ¿Y qué tal? Pues partamos desde cómo inició para nosotros el conflicto, si usted desea. Entonces, sí. Vea, he aquí mi historia. Yo era uno de los estudiantes de la Universidad Nacional Politécnica de Lviv. Yo estudiaba y obviamente en esa universidad, pues como era una internacional, habían de muchos países, estadounidenses, de la India, turcos, entre otros. ¿Y qué sucedió? Pues más o menos casi a 2 semanas antes de que todo se viniese abajo, había un comunicado por parte de los estadounidenses donde mandaban a los estudiantes a salir del país de Ucrania. O sea, de por sí los estadounidenses más o menos ya intuían lo que iba pasando. Y llegó a pasar que muchos de nuestros compañeros americanos estadounidenses ya se habían ido. Nosotros preguntábamos a los maestros, ¿y cuál habrá sido la razón? Los mismos respondían, no sabemos. No sabemos qué sucede, el por qué los americanos están regresando. Solo o pausaban sus estudios o de una vez por todas retiraban los papeles y se iban de nuevo a su país. Eso fue uno de los pequeños indicios en donde ya parecía que todo iba hacia el conflicto. Llegado a un punto en el que se empezó a especular y entre más se especulaba, más y más había, en el sentido de que muchos de los ucranianos, por lo menos en mi círculo, se veían relajados, pero es que porque ellos ya son gente de que han estado acostumbrados mucho a la guerra, ya antes del 2014 incluso, creo yo, al punto en el que después de que Putin anunciara este tema sobre que iba a defender a dos ciudades que querían independizarse de Ucrania, pues aquí empezó todo el revuelto. Todas las mañanas, durante 2 semanas, siempre escuchábamos las alertas nucleares, por lo que siempre teníamos que ir a los búnkers. Los ucranianos, ya que en estos tiempos, en eso de que salieron del tratado de Minsk, tengo entendido, y no firmaron este tratado de las bombas nucleares, pues, entre otras cosas por la guerra, en casi todas las mayoría de los edificios, pues habían búnkeres. Y todas las mañanas, a las 6 de la mañana, aun cuando no salía el sol, siempre se escuchaba la alarma de las bombas, porque era una práctica. Todas las mañanas teníamos que agarrar nuestra mochila, ya tener listo todo lo que nos íbamos a llevar en el búnker e ir abajo. Todo esto era, por el momento, una cierta práctica para lo que podría haber sido, ¿no?, el tema de Ucrania. 2 semanas después, entre todos nosotros los ecuatorianos, al ver la situación, pues entre todos los estudiantes empezábamos a ayudarnos, todos los ecuatorianos, todos los estudiantes nos unimos, si un estudiante conocía a 5 más los unía y así sucesivamente. El día en que yo me fui, sí, hubieron muchos problemas en el sentido de que haga de cuenta que obviamente había... Como no habían suficientes soldados y los ucranianos, más allá de ser una linda cultura, son demasiado patriotas. El mismo presidente, me acuerdo, haber mandado la ley marcial, el cual hizo que muchachos de 18 a hombres de 60 años no pudiesen dejar el país. En mi situación, claro, yo soy extranjero, eso solo iba para los hombres ucranianos. Entonces... con esta situación, pues simplemente todos los días íbamos practicando. ¿Qué sucede? En el momento que nosotros ya decidimos irnos, porque empiezan a mandar trenes, empiezan a mandar buses, todo esto, lo que me da risa es que todo esto, o en su mayoría, fue mandado por Hungría, por Polonia y Eslovaquia, si mal no recuerdo. Estos fueron los países que nos ayudaron. El apoyo que nos dio nuestro propio país, Ecuador, fue que hablaron pues con España para mandarnos un avión, los vuelos humanitarios, y de paso nos alquilaron habitaciones durante 3 días en un hotel. Perfecto, ese era el único apoyo que nos podían dar nuestro gobierno ecuatoriano, porque los mismos no podían entrar a territorio. ¿Cuándo se produjo el vuelo humanitario de retorno? Eso fue como hace 3 semanas, casi terminando febrero, es que nosotros regresamos. ¿Cuántos regresaron? Sí. ¿Recuerda usted el número? Una pequeña anécdota ahí, caballero. Verá, en el primer vuelo humanitario, haga de cuenta que por error de cierto canciller, que no me acuerdo del nombre, y aunque me acordara, prefiero no decirlo para no quemarlo, resulta que por la incompetencia de este señor... ¿Canciller? Solo hay uno. Casi, no, entonces es uno de los que... Estaban encargados de arreglar una de las listas, no estamos muy seguros de quién... Un agregado, eso me acuerdo. Bueno, pues. Eso era, eso sí. Canciller solo y uno, perfecto. Uno de los agregados tenía la tarea de hacer una lista de todos los ecuatorianos que estábamos en el aeropuerto para así ser registrados y ser llevados por el vuelo humanitario. ¿Qué sucede? Resulta que el caballero cometió un error, el cual consistía en mandar una lista errada, incompleta, de todos los ecuatorianos que estábamos ahí, y por culpa de ese señor, los ecuatorianos que nos quedamos tuvimos que buscar otro edificio y tuvimos que ver cómo luchar. En el primer vuelo solo se fueron unos, tengo entendido, creo unos 100 o 89, no me acuerdo muy bien. 89. O 69, porque éramos 200 y algo, y muchos de nosotros fuimos abandonados por error de este caballero. Fue en el segundo vuelo que y nosotros los estudiantes con el apoyo de otro agregado es que sí pudimos salir, pero al principio nosotros pudimos irnos, pero Israel, por error de este caballero. Israel, ¿sí? ¿Usted está inconforme por la forma como ha sido tratado en este proceso de repatriación a su país? A ver, si es desde Ucrania para acá a Ecuador, pues hubo momentos que sí me sentí mal, no por mí, sino por los otros ecuatorianos, ya que, por ejemplo, vea esta situación, en el que yo, al llegar al hotel, resulta que los agregados y otros habían mandado un link en donde daba la dirección de este edificio, de este, ¿cómo se dice?, hotel, por parte de Polonia, el cual ofrecía los cuartos, siempre y cuando obviamente paguen, y ahí los ecuatorianos, los agregados, hicieron para posponer el pago para después, si me explico, durante 3 noches. ¿Qué sucede? Justamente cuando nosotros llegamos, no había habitaciones. Justamente nosotros que llegamos no había habitaciones, porque claro, este edificio no solo tenía ecuatorianos, tenía africanos, ucranianos y obviamente polacos que estaban ahí pues disfrutando de su estancia. En cambio los otros, los ucranianos y los de demás países, pues estábamos ahí por refugio. ¿Qué sucede? No había suficientes habitaciones. ¿Y cuál era la idea? Pues no sabían qué hacer. Nos decían, si ustedes tienen dinero, búsquense un hotel. Búsquense en un cuarto, busquen una alternativa porque aquí no pueden estar. Entonces nosotros nos preguntamos, obviamente nos ofendimos de que ¿cómo es eso? Si sabían el número de ecuatorianos que iban a llegar, ¿por qué no buscaron otro hotel? Nos decían que sí, encontramos otro hotel, pero es que ellos necesitan que les paguemos adelantado. Entonces nosotros le decíamos, nosotros los estudiantes a estos, no quiero usar de esta manera despectiva, pero a estos viejos... que solo andan calentando el puesto, me disculpará. ¿Qué sucedía? Nosotros le decíamos, no sé cuál sea el problema, pero mire, nosotros podemos poner la mitad, nosotros 10, que éramos unos 10 ahí que estábamos reclamando, con el agregado diciéndole, por favor, usted ponga la mitad y nosotros ponemos otra la mitad, porque no somos los únicos ecuatorianos que estamos y llegamos. Habrán otros ecuatorianos que van a llegar y no hay suficientes... En todo caso, Israel... En todo caso, cuando usted normalmente llega a un hotel, puede perfectamente pagar a la hora de salir. Se utiliza con mucha frecuencia. A raíz de las circunstancias, de la compleja situación que ha estado viviendo la región, ¿exigían en el hotel pagar por adelantado? En el primer hotel no, podíamos pagar después. Solo en el otro hotel, en donde había unas 20 habitaciones, que nos ofrecían, era que nos pedían adelantado el pago. Si no, no podían. Sí, y no se tenía en cuenta, Israel, la situación de emergencia, la situación inminente de peligro, porque tenía entendido que algunos hoteles, algunos alojamientos se facilitaban por las circunstancias especiales en las que se estaba. Bueno, pues algunos llegaron a aprovecharse de esa situación y decían, bueno, mira, nosotros tenemos habitaciones, las guardamos, no se los dimos a los otros polacos que querían hospedarse, pero nosotros se los podemos dar a ustedes. ¿Qué queremos a cambio? Que nos paguen primero, porque tenemos que asegurar, por lo menos. Y eso es lo que se me hizo extraño. Y eso era lo que nos comunicaba el agregado, de que primero teníamos que pagar para luego, para poder tener estancia. Y eso fue recién llegando. Es decir, mire, caballero, que da la casualidad de que por acá en Ecuador se anda diciendo de que ya sacamos a los ecuatorianos, ya los salvamos a todos. Puras mentiras. No, nunca entraron y nunca nos vinieron a recoger. Todos y cada uno dijeron que ellos mismos mandaron buses, trenes y todo eso. Nunca lo hicieron. Fueron por parte de Hungría, por parte de Polonia y el otro país, Eslovaquia, pero más Polonia. Entonces, eso es una de las cosas que sí me llegó a molestar. El viaje de Ucrania, Israel, el viaje de Ucrania a Polonia, ¿quién se lo pagó? Nadie, caballero. Nadie nos ayudó. Tuve la suerte de que, primero que nada, obviamente no pude agarrar el tren, porque, caballero, si me permite iniciar ahí, por ejemplo, la terrible y horrible y desgracia que ocurrió en la estación de tren allá en Lviv. Si me lo permite, voy a contar desde ese punto y luego le contaré cómo llegué allá a Polonia con suerte. Sí, vamos a ser breve. Voy adelantando. Vale. Sí. Perfecto. Voy a ser breve. Llegamos a la estación de Polonia, de Lviv, de tren de Lviv. Obviamente no éramos los únicos que querían subir a ese tren. Había españolas, ucranianas, entre otros. Perfecto. Africanos incluidos. Resulta que el tren que nos tenía que llevar a Polonia, el único tren que nos tenía que sacar de Polonia, de Ucrania a Polonia, solo venían máximo unos 3-4 vagones, mientras que los otros trenes que venían de otros lados de Ucrania venían con 10 vagones, lo cual obviamente la gente se desesperó y es ahí donde empezó el combate, la masacre, en donde yo con otros ecuatorianos nos tuvimos que pelear por un puesto, pero fue en vano esa lucha porque... Esa masacre en el sentido de que sí pude llegar a ver el cómo nos será mi perspectiva o algo, pero se me hizo de que gente capaz que se cayó por las vías del tren cuando justamente iba llegando el tren, porque la gente iba empujando, gritando, arañando. Es más, lo que nos tocó muchos de nosotros es que algunos extranjeros nos agarraban las maletas y nos la botaban para atrás para que nosotros no subiéramos. Y obviamente el forcejeo conllevó alguna pelea. A mí me tocó pelear al lado de mi hermana y otros ecuatorianos contra africanos, españoles, ucranianos, que no nos dejaban pasar. Y lo peor era, pobrecitos aquellos extranjeros que llegaban al tren, porque de inmediato eran lanzados o no les permitían entrar porque no eran ucranianos. Bueno, claro, en esas circunstancias llegó usted a Polonia. Cuéntenos cómo es su vida ahora en Ecuador. Ahorita mi vida, pues todo bien. Gracias. ¿Cuándo piensa regresar a Ucrania? No creo que vaya a regresar, la verdad que no. ¿Y cómo ha podido restablecerse Israel en estas 3 semanas que llevan? ¿Cómo ha podido restablecerse? ¿Qué planean hacer? ¿Retomar estudios? ¿Trabajar? En fin. Por supuesto, sí, planeo retomar mis estudios. Obviamente... Sí puedo, porque ahorita el tema del trabajo está muy duro por aquí en Ecuador. La paga siento que no es lo suficiente y quiero hacer valer todo el tiempo y dinero que he invertido ya en Ucrania acá. Si no es acá, porque es un poco lenta los movimientos. Israel, pues, ¿qué estudiaba usted, qué carrera estudiaba en Ucrania? Ingeniería eléctrica. Terminaba tercer semestre e iniciaba el cuarto. ¿Cuánto le faltaba para terminar? ¿Cuántos semestres en general eran? Unos 6 semestres, incluido la especialidad, que solo es un año. Israel, estudiante ecuatoriano que fue evacuado de Ucrania, se encuentra ya en Ecuador hoy mostrándose muy crítico por la forma como el gobierno ecuatoriano manejó las cosas. Bueno, gracias Israel por contarnos su experiencia y esperamos también que logre rehacer su vida nuevamente en Ecuador. De una u otra forma está en su país. Pero antes de que se nos fuera a Israel, nos gustaría saber, Israel, si una vez retornados han tenido algún tipo de ayuda por parte del Estado, del gobierno, para que ustedes se restablezcan. No sé si hay algún plan específico para vosotros. Pues se ha prometido poner en en universidades aquellos estudiantes que han llegado aquí a Ucrania llenando un cierto formulario por vía online para el CNCI y que la misma CNCI homologue, valide las horas y los semestres que dimos allá en Ucrania para acá, reinsertarnos. Déjeme decirle que a mí me han llamado el CNCI recién ayer y más o menos quieren homologar mis estudios el mes de agosto. Uh-huh. Ok, uh-huh. O sea que tienen la posibilidad de terminar sus estudios allí. Sí, tengo la posibilidad, pero fue todo gracias a mi mami, porque por parte del CNCI o el Estado nos ofrecían, pero no llamaban. Tengo entendido que soy casi el único estudiante al que han llamado el CNCI, porque mi mami ha movido cielo y tierra, ha hablado con muchas personas para que recién me hablen a mí, lo que se me hace extraño porque mi hermana vive conmigo y ha completado los papeles conmigo, porque solo me llaman a mí, pero no a mi hermana, no a un amigo, no a los demás ecuatorianos que hemos llegado. Muy bien. Pues Israel, hagamos lo siguiente. Si nos comunica por unos minutos al menos con su hermana, que también es retornada, para que ella nos pueda compartir brevemente cómo ha experimentado ella esta situación. Perfecto. Ahí se la dejo, caballero. Dale, tengo entendido que es Nao Burgos, ¿verdad? Sí, esa soy yo. Naomi Burgos. Naomi Burgos. Naomi, ¿cuántos años llevabas en Ucrania? 2 años con 6 meses, estoy segura de eso, sí. ¿Y por qué te encontrabas en Ucrania? Por estudios. ¿Y cómo se estudia? ¿Cómo se llegaba a Ucrania a estudiar? ¿Mediante beca o escogían simplemente la educación de Ucrania? Nosotros para llegar hasta allá en realidad fuimos por medio de una agencia gracias a que nos consiguieron una carta de invitación. Primero se tiene que aprender el ucraniano para después optar para ir a una universidad. ¿Pero se logra mediante beca? No. Algunos pueden tener becas, nosotros fuimos por una agencia. Una agencia. Bueno, ¿y qué? Una agencia. Cuéntenos cómo ha sido este proceso de volver a su país, ¿cómo se encuentra? Estoy un poco relajada, sin embargo, también algo preocupada, porque a mí no me han llamado y yo he completado todo lo que me han pedido, y eso es lo que me está poniendo un poco nerviosa, ya que hice todo lo que me pidieron, pero aún no me han llamado. ¿Y para qué quiere que la llame? Porque necesito que ellos pueden decirme que pueden validar lo que invertí allá en Ucrania. Y en este momento, Naomi, digamos, ¿cuáles son las perspectivas que tiene quedarse en Ecuador, mirar alguna otra posibilidad, alguna otra opción fuera del Ecuador? Honestamente, estoy pensando en una opción fuera de mi país. Simplemente es que en mi país lo que quiero estudiar es no solo muy caro, sino también es más o menos, ¿cómo decirlo? No tan válido. ¿De menor calidad, quiere decir? Sí. Noami, esperemos que encuentre muy pronto el plan de estudios que busca y bueno, pues, como le decía a su hermano, de una u otra manera está en su país, que es el lugar donde puede planear nuevamente su futuro. Muchas gracias por contarnos su experiencia y que tenga un resto de día muy feliz. No obstante, le agradezco inmensamente el madrugón, porque en Ecuador son a esta hora. ¿Qué hora es exactamente en Ecuador? Aquí las 9 de la mañana. Son las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Eso me da a entender, Naomi, que están ustedes readaptando su biorritmo al horario de Ecuador, de Latinoamérica. Si esta sí, hora a veces despiertos. Se nos olvida que no estamos en Ucrania. Sí, hay veces en que en el lenguaje pues parece que estuvieran en Ucrania. Pero bueno, es una demostración de que ese retorno ha sido reciente. Lamentamos de luego también toda esta experiencia que les ha tocado vivir, Naomi. Pero como ya les decía, mucha fuerza, mucho ánimo y que logren pronto retomar los estudios. Un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Escuchamos a los hermanos Israel y Naomi, estudiantes ecuatorianos, que se encontraban en Ucrania cuando estalló esta invasión. Tuvieron que ser evacuados y les tocó atravesar toda esa experiencia del transporte, esas imágenes que nos llegaban de los trenes en repletos, como es prácticamente normal, ¿no? Peleándose por un cupo, por un lugar.